horas 7 minutos en la Argentina, 18 grados la actual temperatura, 62% la humedad. La presión es de 1022.3 hectopascales. Una canción que en sus versiones en vivo le suele cambiar la letra. La canción se llama En la cocina, huevos. ¿Sí? Miguel Mateos suele cambiarle este En la cocina por Argentina. Por si usted no entendió, en la Argentina hacen falta huevos. Sí, señor, y confluyo plenamente con Miguel Mateos. ¿Y cuántas cosas se cocinarán en la Argentina, no? Uf, ¿me deja comentarle una de ellas? Sí, dígame. Que, bueno, en realidad usted dijo en la Argentina, pero nosotros acá estamos en Misiones, provincia misionerista, si no me diga, ¿no? No me diga que ha caído en el misionerismo Oscar Mauricio. Y bueno, qué sé yo, éramos argentinos, ahora somos misioneristas. ¿Sabe qué? El colectivo vuelve a aumentar en El Dorado, el único se va a 33 pesos. Le tiro títulos cortitos, nada más. En Jardín América ya rige nueva tarifa del boleto urbano. ¿Usted se acuerda que ayer le comentábamos que el servicio expreso de Candelaria... Me acuerdo perfectamente. Aumentó casi 300% y pasó a costar nada más y nada menos que 100 que pesos. 100 pesos el pasaje. Uh-huh. Redondito, cosa que usted no se haga problema por las moneditas. No tenga que hacer cuenta, ya. No tal cual. Está muy claro. ¿Qué onda? Es la pregunta. ¿Qué onda? De un día para el otro te aumentan el boleto sin previo aviso, sin... Así, como si nada. Como si no existieran controles, como si no tuviera una mesa que sentarse a discutir hasta dónde, por qué, cómo, cuándo. ¿Dónde se cocina esto, me pregunto yo? Y yo creo que en las más altas mesas redondas del misionerismo. Ese que defiende los más altos intereses tuyos, pero que se olvida de si vos podés viajar o no, por ejemplo. Ahora, cuando vos le querés manotear, como el gobierno nacional... 4.000 millones de pesos, ahí sí, ahí se rompió el misionerismo, ahí se acabó eso de que las provincias son independientes y que tienen que autorrefrendar y reflejar su propia realidad y tomar sus propias decisiones, porque de golpe se dan cuenta que un gobierno nacional, a través de un ministro, decidió tu vida y ya está. Por lo cual es importantísimo, es fundamental... En este país que hoy tenemos, ¿no? Si mañana dictaminamos una constitución diferente, mucho más federal, bueno, será otro cantar, pero hoy no es así. Y en este país que hoy no es así, que es como es, las medidas, las resoluciones, vienen tomadas por el gobierno central, señor Pasalacqua. Y cualquier presidente no nos da lo mismo. Y no podemos votar desestresadamente cualquier modelo político, porque... Uno te lleva a un lado y otro te lleva al otro. Y bueno, tendremos que sentarnos a sopesar a qué lugar queremos llegar. Los misioneros como parte de los argentinos que somos. Y yo estaba hablando de Bolsonaro y de lo que le había pedido a sus empresarios y de la intromisión abrupta. Y no sé si decir violenta, porque bueno, él es violento, entonces sus formas también van a ser violentas, de intrometerse en la vida política de la República Argentina. Y yo decía que esto, como tantas otras cuestiones que suceden y que vemos, y que a alguno le puede parecer, bueno, pero eso es una barbaridad. No es una barbaridad. Son vientos de época, es lo que está sucediendo, es lo que sucede. Es lo que sucede en muchos otros países de la América Latina, es lo que sucede en Venezuela, es lo que sucede en Perú, es lo que sucede en Chile, es lo que no sucede porque no se lo permiten en Bolivia, es lo que sucede en la República Argentina, es lo que sucede en Brasil. Y alguno me dirá, pero no, escuchame, vos sos exagerado, aparte, ¿qué importa Bolsonaro? Estamos en la República Argentina. los dos miran para el mismo lado, los dos son socios de lo mismo, los dos responden a los mismos intereses, y me da que pensar que desde el lugar desde donde provienen los intereses nos miran de igual forma, con las particularidades que tenemos, pero nos miran de igual forma, somos lo mismo y les servimos exactamente para lo mismo. Y en esto yo no puedo dejar de recordar lo que significa la intromisión de un gobierno extranjero en tus propios asuntos. Y nosotros estamos ahora, ¿no?, con esta efervescencia de las PASO, las elecciones nacionales, y que democráticamente, institucionalmente vamos a elegir un gobierno. ¿Vos te acordás qué pasó en Brasil? Hace 3 años. No hace 48, hace 3 años. Eligieron superdemocráticamente un gobierno, Dilma Rousseff. Al año la echaron. Le inventaron el famoso impeachment, del cual nunca pudieron justificar absolutamente nada, a través de lo cual le hicieron un juicio político y la pusieron de patitas en la calle. Le sacaron el gobierno. Pusieron un gobierno intermedio, mucho más afín que el de Dilma, a los intereses del país del norte, y hoy lo tenés a Bolsonaro, que es socio del país del norte. Y decime algo por lo cual no pueda suceder algo parecido en la República Argentina. Porque te aclaro, no van a cambiar los intereses del país del norte, ¿eh? Esto te tiene que quedar muy claro si es que vos querés tener una claridad política, geopolítica, presente, futura. Vos tenés que saber con los bueyes que harás. Vienen por vos. Eso está clarísimo. Lo hacen de todas las formas posibles. Ah, y no me quiero olvidar de un pequeño detalle. Lo pusieron preso a Lula, quien todos los números lo daban como el futuro presidente del Brasil. Ponele el nombre que quieras en la República Argentina. ¿Vos te pensás acaso que en el ideario de la mismísima Cristina Fernández de Kirchner esto no estuvo? Alguien que tiene, como Cristina, una claridad meridiana de cómo funciona la política internacional y de cómo venía la mano con ella, que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. A alguien que le inventaron 8 causas, a alguien que le hacen desfilar por Comodoro Py, a alguien que le están diciendo te vamos a meter presa, te vamos a meter presa, te vamos a meter presa, te vamos a meter presa. Yo creo que Cristina hizo una lectura muy buena en su momento y dijo, a mí me conviene, no por mí, porque ella sigue yendo, sigue desfilando en Comodoro Py, estoy hablando del contexto nacional, de dar un paso al costado, de ponerme en otro lugar del fuego y que sucedan otro tipo de cosas. Entonces, bueno, les desarmó una jugada, tal como suele hacer Cristina, en un pase brillante, así, en un toque mágico, casi que le desarmó una jugada completa que hoy por hoy los deja en el resultado que tuvieron en las PASO. O sea, no estoy hablando pavadas, ¿eh? Ahora, yo les dije desde siempre, y lo sostengo, y lo voy a seguir diciendo. Es más, lo voy a seguir diciendo después de octubre. Lo voy a seguir diciendo después de diciembre. Porque, reitero, este juego de intereses tan complejo a nivel internacional, donde este estupendo presidente que tenemos, que boga incesantemente por ponernos en algún lugar en el mundo, nos ha puesto en el peor lugar del mundo, que no es ni más ni menos que ponernos en bandeja en el centro del juego de esos intereses, y encima no equidistante de los factores de poder, sino adentro de uno, cosa que ese uno te chupe y que los otros te combatan, ¿viste? Estupendo, te puso en el mejor lugar. Y bueno, ahí estamos, en este preciso momento, ahí estamos. Y si no, fíjate vos, alguno que dirá, no, bueno, pero sos un exagerado. Bueno, ¿te acordás que hace un mes anunciaron con bombos y platillos un acuerdo internacional con la Unión Europea? Que por supuesto fue más marketing que otra cosa, porque hay un montón de cuestiones a revisar, tienen que traducirlo, tienen que refrendarlo en todos los parlamentos, pero a ver, la letra escrita, chiquita, ya está ahí, ¿viste? Después se modificarán algunas cuestiones, otras sí, otras no, o se tirará todo por la borda, pero todo lo que alguna vez escribió en la historia, ¿sabés qué? Después viene alguno en algún momento, le pasa el cepillito, ¿viste? Para sacar el polvito y te lo vuelve a poner en la mesa. Porque eso responde a los intereses de alguien, sin duda. Claro está, que en la medida que se avanza profundizando en cada uno de los aspectos de este famoso acuerdo que, reitero, tiraron con bombos y platillos, y cuando esta gente tira algo con bombos y platillos, yo automáticamente me pongo a la defensiva. Porque hasta ahora no han hecho absolutamente nada en beneficio de vastos sectores de la sociedad argentina, y sí de otros, que no tengo por qué no sospechar que esto es más de lo mismo. Si siempre hicieron lo mismo, sería tonto yo si no sospecho que esto es más de lo mismo. La lógica te lleva ahí. Entonces, más allá de criticar, lo que yo digo es, miremos. Miremos con todo detalle, pongamos la lupa en cada uno de los articulados de ese famoso acuerdo, hagamos las cuentas, que no nos pase como a Majul, que resulta ser que un día se despertó y dijo, ¿sabes qué? No supe calcular, no me di cuenta, no miré bien los números, no sé interpretar la planilla de Excel que te dice 1 más 1 es 2, 2 menos 1 es 1. No nos puede pasar eso a los argentinos, porque después es tarde. Entonces, cada uno de los puntos de este acuerdo, lo celebre quien lo celebre, tenés que sentarte, chequearlo, mirarlo, calcularlo, multiplicar, dividir, hacer todo lo que tengas que hacer hasta decir, esto nos favorece, esto no nos favorece. Y actuar en consecuencia. Ahora, tras cartón, y te reitero, un acuerdo absolutamente bajo sospecha, porque ese mismo acuerdo, cuando vos mirás en el mapa mundi, lo celebraron con 7 países. Resulta ser que ninguno de estos 7 países ganó plata, perdió en ese acuerdo, en ese balance comercial con un monstruo como es la Unión Europea. ¿Sí? No estás hablando de que hiciste un acuerdo comercial con el pollero de la esquina. No. Es como querer ir a competirle los precios a todos los supermercados juntos, ¿viste? Te va a costar imponer vos tus precios. Entonces, bueno, hay que mirarlo bien. Hay que mirarlo bien porque además la historia te dice que hay que mirarlo bien. Porque si vos te encontrás con 7 tipos que celebraron ese acuerdo y salieron perdiendo, y vos venís a hacer el octavo, ¿viste? Que felizmente te pones a la cola diciendo, ah, no, yo, pero por arte de magia voy a ganar, Bueno, qué sé yo, ¿viste? Hay que mirarlo bien. Ahora, mucha mayor sospecha me causó cuando en medio de la celebración, con copita de champán y todo, celebraban este acuerdo y la fabulosa acción de liderazgo mundial que le atribuyeron a Mauricio Macri, lo cual me provoca todavía una mayor sospecha, porque ya le tengo las costillas contadas, ya sé para dónde caminar. ¿Sí? Entonces, si alguien le está diciendo que es un campeón, yo lo que pregunto es, ¿un campeón en qué? Porque hasta ahora fue el campeón de la entrega. Entonces, si aquellos que tienen intereses en nuestros recursos naturales dicen que es un campeón, bueno, yo me pongo a la defensiva, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué habrá entregado en esta oportunidad? ¿Viste? Esa es la primera pregunta que me surge. Después miraré en detalle y si me equivoco lo reconozco. Hasta ahora no me equivoqué. Hasta ahora tengo más de un conocido que me dice, pero parecería que vos tenés la bola de cristal, ¿viste? 6 meses antes decís lo que va a pasar y pasa. Y yo lo que digo es, ni tengo la bola de cristal, ni soy sabio, ni soy genio, ni soy nada. Lo único que hago es sumar, restar, ver y aplicarle criterio inteligente, asumiendo lo que este tipo hizo y siempre hizo y viene haciendo. Entonces, bueno, es muy fácil que vaya a hacer tal otra cosa de acá en adelante. Y la vengo pegando. Y la vengo, es más, tengo una pegada del otro día mía. Otro acierto tipo bola de cristal. ¿Otro más? Y otro más para que anoten, ¿eh? Buenísimo para los argentinos, seguro. Buenísimo, seguro, no tengan la menor duda. La menor. Y bueno, yo digo en esto, hay que estar muy atentos, hay que mirar. Estas cosas no suceden porque sí, no son gratuitas, no son graciosas. A mí no me causa ninguna gracia que Jair Bolsonaro salga a pedirle a los empresarios brasileños que apoyen a Macri de la forma que sea, porque él lo hace y te lo aclara. Cuando, insisto, yo como ciudadano planetario estoy viendo que el Amazonas se le incendia y la verdad que me preocupa mucho más eso, ¿eh? Porque si la pifiamos en el tema del calentamiento global, en 50 años no tenemos planeta Tierra. Y lo peor es que uno se pregunta, ¿le interesará a estos tipos? Porque nunca no hacen nada para modificar esto, que es un tema gravísimo y es un tema absolutamente real. Y te reitero, políticamente hablando, para concentrarnos en algo y no irnos por la rama de Dios, tienen intereses creados. Yo decía, en el medio del festejo de este acuerdo con la Unión Europea, que rapidito será dentro de 20 años, pero no importa, si alguna vez sale tal cual está, nos va a afectar ahora, dentro de 5 o dentro de 20 años. Y estaban tan exultantes que lo primero que hicieron fue, ahora vamos por el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, así, derecho viejo. Cuando un canciller te dice eso y un presidente de la nación festeja esto, y quiero aclarar, adivina quién más habló en ese sentido y hasta se adelantó a reunirse con personas de la embajada de los Estados Unidos. Adivina quién. ¿Quién puede dar la nota? El misionerismo, obviamente. Después del fabuloso 73% del misionerismo en las elecciones provinciales, resulta que el gobernador electo, Herrera Guad, fue directamente a reunirse con personas de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en búsqueda de apoyo, de financiamiento, de determinados convenios que podía hacerse. ¿Vos entendés cómo funciona esto? Y que lo que te estoy diciendo, por más que suene fantasioso, no es una pavada. Y que estos tipos son capaces de cualquier cosa. Y yo dije mil veces en este micrófono, ¿hay alguien que pueda ser tan desprevenido en no sospechar que esta gente que ha venido, que ha sabido voltear gobiernos, que se ha acomodado con dictaduras, que hoy ha modificado sus métodos, porque los métodos son otros, pero lo hemos visto en Paraguay, como lo han sacado por la ventana a Lugo, lo hemos visto en Brasil, cómo sacaron por la ventana a Dilma, cómo lo pusieron a Temer y ahora a Bolsonaro, socio directo. Sabemos cómo actúan. ¿Quién te dice a vos que en la Argentina no van a intentar hacer, no sé si lo mismo, a lo mejor harán o intentarán hacer algo distinto, pero para lo mismo? Y yo no tengo la menor duda de esto. Esto es lo peor, ¿eh? Y anotá lo que yo te digo hoy, ¿eh? No vaya a ser cosa que dentro de 2 años alguien venga y me diga, uy, otra vez, ¿viste? Tenía la bola de cristal. Esta gente viene a accionar sobre la política de América Latina para quedarse. No están jodiendo, no están de joda, ¿eh? No están jodiendo, no están jugando. No es que se sentaron a jugar al truco, no, vienen con un criterio muy trabajado, de décadas, y que hoy te lo están poniendo en la mesa, y te lo dice el mismo secretario de Estado norteamericano, lo dijo hace un año, estamos reimplantando las políticas de que la América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Y bueno, y el problema está que cuando ellos dicen, voy a ser vulgar, no boludean. Ellos te lo dicen y lo hacen. Te lo dicen y lo hacen. Se acompañan con acciones y tienen con qué hacerlo y no escatiman en eso. Si tienen que voltear un gobierno, te lo voltean. Si tienen que meter en cana a un expresidente, lo hacen. Si tienen que endilgarte un muerto, también te lo tiran en medio de la mesa. No tienen ningún problema. Han matado millones de personas en el mundo entero por intereses. Los paladines de la democracia en el mundo. ¿Sí? Y si no, fíjate Medio Oriente. No te vayas tan lejos. Acordate de Irak, de Afganistán. A ver, no es joda, ¿viste? No estábamos con bebé de pecho, que están probando. No, están accionando. Y estas palabras de Jair Bolsonaro van absolutamente en ese sentido. Y acá los misioneros hay algunas cuestiones que tenemos muy claras. Cuando estamos comentando, por ejemplo, sospechosamente de estos incendios en el Amazonas, yo te voy a dar un dato paisajístico que me tocó ver a mí y que, mira, sin ir más lejos, la semana pasada, con un profesional que asiste a algunas cooperativas acá en la provincia, tuve la oportunidad de sentarme a hablar, hablando de temas de economía social, de economía popular, del apoyo a cooperativas, el apoyo financiero, las microfinanzas, etcétera. Y una cooperativa había tenido esta persona una reunión en el interior de la provincia, más exactamente en El Soberbio, y uno caminó a esa zona, ¿no? Y viste dónde está la reserva natural del Uruguay, ahí al costadito del Yabotí, de la biosfera, y cuánto nos cuesta a los misioneros preservar eso, ¿no? Qué tan caro es a los afectos, a la cultura popular del misionero, que en esto yo me saco el sombrero porque reconoce, sabe, convive, es parte, forma parte, la selva, el monte, del espíritu del misionero. Y tiene claro esto. Todo misionero lo tiene claro, No hace falta que sea profesional. Desde la cuna lo tienen claro, porque conviven con esto y con lo bello que es, con lo hermoso que es. Pero además de eso, bueno, después se le agrega el conocimiento y mucho más importante es preservarlo. Ahora, vos te parás en el límite del Soberbio, que del otro lado tenés Brasil, y resulta ser que cuando mirás del otro lado del río, el paisaje es completamente diferente. ¿Nunca te llamó la atención? Vos tenés de un lado la selva y del otro lado es como si tuvieras la pampa húmeda. Como si te cruzaras de Misiones a Córdoba o a Santa Fe sin solución de continuidad, ¿no? Solo que de un lado tenés selva y del otro lado tenés hoja. ¿Y cómo te pensás que lo hicieron? ¿Vos te pensás que históricamente ese era el suelo de soja? No. Desmontaron. No. Tiraron la selva abajo. Entonces vos cruzás el río y tenés la selva debidamente preservada, cuidada, con todo lo que nos cuesta, reitero, porque nos cuesta un Perú, no vayas a creer que es gratuito ni gracioso. Es más, los cazadores furtivos de Brasil, que hoy no tienen dónde cazar, se vienen a la República Argentina y cazan en nuestro monte. Y no nos alcanzan los guardaparques, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Te estoy mostrando una foto de cómo hay realidades que trasuntan determinadas cuestiones en función de intereses económicos. Y yo no tengo por qué no sospechar que estos famosos incendios del Amazonas están siendo debidamente preparados para que alguno avance sobre esos territorios y haga lo que la selva no le permite, que es el monocultivo y alguna cuestión que le sirva más. De hecho, acá en Misiones tenemos alguno que sugirió que teníamos que reconvertir los cultivos y ganarle terreno al monte para poner el trigo transgénico. O sea, quiero decirles, no estoy hablando pavadas, ¿eh? No es que me desvaríe, no, es simplemente atar cabos, mirar una cuestión, mirar la otra y empezar a entender lo que funciona detrás y cómo funciona. Y cuando yo te digo que en Brasil, sospechosamente, cuando un gobierno asume el poder, que además lo asume desde este lugar y con este discurso, de que tenemos que ganarle al monte, que tenemos que reproducir la industria, la agroindustria, ¿no? Y que para eso necesitamos tener mayor cultivo de soja, de trigo, de esto, y resulta que el lugar donde tenés que cultivar es el Amazonas, pero el Amazonas está en la selva. Y de golpe, de un año para el otro, adivina qué, tenés un 200% más de incendios. Donde de paso los incendios empiezan a correr a los dueños naturales de la tierra, que son los que tradicionalmente te impiden que hagas eso. ¿Sí? Entonces yo me siento y sospecho, ¿eh? Sobre todo porque el mismísimo presidente no se dio cuenta durante 15 días que se le estaban quemando 500.000 hectáreas. Se dio cuenta porque los presidentes de los países vecinos, que le cayó el fuego al cuello, dijeron, flaco, se está prendiendo fuego esto. Y de golpe, ahí sí, aparecieron las escenas satelitales, ¿viste? Perdón, yo pregunto, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene satélites por todos lados, que ve lo que hace vos en tu baño, ¿no se dio cuenta que se estaban quemando 500.000 hectáreas en el Amazonas? Vos disculpame que yo sea sospechoso, que sospeche, ¿viste? Que me mande mis delirios, pero a mí hay cuestiones que me cierran tan claras, ¿viste? Que no hace falta que venga alguien y me las muestre, las veo yo. Vamos a ir a una pequeña pausa y nos guardamos lo mejor y el regreso al país desde Brasil para el final. 15:34 en la Argentina, estás en la 106.1, te acompañamos hasta las 16 con ¿Qué ves cuando me ves? El Observatorio de la Realidad. Sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Esas caras canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose a sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. La pura la vida que no viví. Y me voy a buscar.